baby, ahora estoy a mi ventana. Voy a estar aquí a tu lado. Y no te das cuenta que yo repito ya que sé. Sé que pensas que no he sido sincero. Sé que pensas que no tengo dinero. Pero que me iba a decir que ese tío se ve viejo. Por eso.